es el secretario del juzgado. Tiene la piel tostada y es muy joven. Un último pico para la regalía. Podrás negociar con rehenes recién chutados. El pelituco te mira en la marca de los brazos mientras su mano te aprieta con severidad. Hace un discurso exhibicionista en el que baraja los minutos. Che, pibe, la manteca ya no está en los bancos. Sigue haciendo tiempo y te relame con palabras. Y sobre todo te promete que va a soplar la brasa allá afuera para que no te apaguen los Federicos. Federicos, Dios. Pan rayado, baja Elsa y luces. Un perro viejo y con el número mal limado ya. Imposible mayor desnudez. Mientras tanto la calle es una bolsa de ratas. A un perro se lo cura como se cura a un perro. Dice el libro de Tacópolis. Robar la vida es el robo final. Unos niños traidores te anuncian que la bella señora te espera en un baldío. El beso de todos nosotros. Otro día pensaba, ¿qué tiene que tener un personaje de radio? Para vos, ¿qué tiene que tener un personaje de radio? ¿Cómo crear un personaje de radio? Una buena voz. Pero vos, una buena voz, es menester de que sea personaje, porque a veces, ¿no? Tú ves tipo varios registros, bueno, y a veces sí, los menos estéticos. Un registro de voz menos estético, pero que de repente, bueno, sí, tenés razón, que con el decorrer del personaje como tal... termine siendo... Pero no, me parece que la voz, o sea, en lo radial pesa mucho más que claro. En una interpretación teatral, por ejemplo. Encontrar el concepto de la voz, ¿no? Porque, viste, o que... O sea, la buena voz después contextualizada con, claro, con un buen desarrollo del personaje. Bueno, viste que Martín Garabal, por ejemplo, ahora Un Mundo Maravilloso, creo que... Capaz que me estoy equivocando, la tiro así medio... Le delego toda la memoria a corto plazo. Estrenaron con Adrián Lackerman... un podcast tipo Qué Mundo Maravilloso o algo así, y siempre Lusa, que viene de Últimos Cartuchos, la voz del viejo, que ¿cómo está? Todo así, sí. Como que cae siempre en ese... Que no es tan buena voz, decís vos, desde el punto de vista estético capaz, pero que pueda... Es una voz que es efectiva, ajá, para el contexto del viejo. Ahora, si vos siempre... Porque uno espera también que alguien... Eso lo estoy pensando ahora, ¿no? Yo estoy acá hace rato en la sala de espera y escuché Fernando de Peña mucho sí, rato. Bueno, claro, claro. Y hay, bueno, ahí pueden haber sí, muchos... Es sí, como una sí, obra de arte, ¿no? Obviamente, pero... Claro. Pero de repente yo estaba estabas en otra y empezaba a escuchar esas cosas y a recordar que al final era el mismo claro, en el parquímetro haciendo distintas voces y qué sé yo. Claro. Lo que pasa que ahí lo que está bueno es cuando, claro, uno tiene que recrear se tendría que recrear el camino inverso, en el sentido de que uno cuando escucha tiene que dejar de pensar que es esa persona que está ahí haciéndolo. Claro. Y eso implica cambiar la voz a registros que ya no pertenecen tanto a la impronta del otro. Uh-huh. Porque pero... es... Sí, perdón. No, porque me había quedado lo del personaje, o sea, yendo al personaje como tal, y para vos, ¿qué decís que tendría que tener? Digo, más allá de la voz, que en definitiva puede ser un punto estético en la voz, para un personaje radial, pero ¿qué decís que...? Un concepto. Si te tengo que decir, sí, te digo un concepto. Si me apurás, un concepto. El concepto responde al tipo de personaje que de repente abordarías, claro, desde el punto de vista, claro, no sé, puede ser humorístico... No, y pensarlo y bajarlo a tierra, bueno, ¿quién es el personaje, no? Te pone a pensar. Sí. ¿Quién es? Le tenés que construir una historia. Sí. ¿Quién es? Pero no pasa que se va construyendo también con el mismo... Claro, con la improvisación. No sé, capaz que no... Sí, sí. Obviamente tiene que haber como un por lo menos un preconcepto previo justamente para iniciarlo, pero después, ¿cuántos personajes radiales se han ido construyendo con el mismo trajinar? Claro, con el paso del tiempo. ¿No? Sí, claro, salvo que tengas un don muy innato y que ya tengas toda esa literatura en tu cabeza. Digo, literatura de pensar, ¿por qué no? Ponerte en el lugar del otro e intentar recrear todas las posibilidades que él tenga para reaccionar ante lo que le pasa. Uh-huh. Digo, es un trabajo de muchas páginas. Tenés que... Por eso... Insisto en el concepto porque digo, bueno, vos tenés que pensar, ¿qué hace? Bueno, un clásico de los 90, es tachero. Sí. ¿Viste cuántas horas labura por día? Y pasa 14 días arriba del auto. Y bueno, ya le agarró la mano a la bandideada, claro, le agarró la mano a eso de, ¿no?, del ventajear. ¿No? Uh-huh. De la política del no GPS, que él decide cuál es el... Te subo por arriba de la barquina, no me cabe nada, el semáforo en rojo, son las 2:15, nadie está cruzando. Claro. Esa lógica inobjetable de que él decida, ¿no? Hoy por hoy ves tipo el celular ahí, el coso que marca, ¿no? Como un tercero imparcial, claro. Hoy por hoy la dinastía del GPS hace que uno presencie, ¿no?, ese minicine recreado ahí en un smartphone, indicando por el lugar más corto para donde llegar. Por dónde tiene que ir. Uno ya ni cuestiona si es el más corto. El otro día pensaba en un Uber. ¿Cómo sé yo que lo que decidió es el más corto? Pero creo que te lo tira por defecto eso. Claro. Pero imagínate si vos sos un tachero a la inversa, que conocés la yeca. Pero antes de que estuviera. O sea, yo me acuerdo de ser chico y viajar en un taxi donde no había el GPS, el Samsung. Claro, por eso. Y yo qué sé. Y me acuerdo la primera vez en Montevideo. Yo sé, pero eso. O sea, me viajaba a Montevideo y me sacaba del centro y estaba en Tailandia. Y esa mitología de que. Me estás cagando. Claro. ¿Eh? Esa es la mitología. Pará, diste la vuelta a la manzana acá. Claro. Me tenés que dejar acá, pa. Vos lo conocés, mira, pero ya maquiná la ventajeada, ¿viste? Y yo qué sé. Y viste que ahora, yo qué sé, ya por ejemplo, cualquier empresa esta de traslado de cuestiones, ya te tira hasta cuánto te va a cobrar, cuánto va a demorar, sí, cuánto coso. Y vos en ese momento estás contando la fichita como pasan, que por momento decís, están pasando como segundo, pa. ¿Qué pasó? Transpirando, mirando la tarifa nocturna, así, esto durante el día era 2 gambas menos. Y vas 2 minutos y medio en el semáforo, claro, y van cayendo como segundo y decís, no le puedo poner un freno o que empiecen a pasar la ficha una vez que vos claro, que se empieza a mover el coche, sí, querido. Lo más perturbador de los servicios que entregan, por ejemplo, vas a Loy, la oferta irresistible. Te compras, claro, un micrófono berretazo, viste, que en algún lugar del Japón se construyó. Laburábamos a 2 cuadras, había una cola de cuadra y media, ¿no? Antes de que abriera. La odisea de poder perpetrar, ¿no?, sus puertas para hacerse de lo que uno compró era ya realmente... 7 de enero, 4 de la tarde. Claro, Lorca, claro, exactamente. Pero aún así, yo lo digo en primera persona, compré un micrófono una vez, hace 6 meses. Ah, hace poco. Sí, hace un tiempo. Ah, no sé, las cosas post-pandemia han cambiado un poco. No, bueno, con esto de la pandemia han cambiado bastante y no he tenido muchas experiencias de estas características. Pensé que me iba a decir, compré un micrófono hace 14 años. No, más atrás. Fue hace chirolas. Online, ¿comprás online vos? ¿Cómo sos? No, online, pero lo curioso con relación a esto también es que lo compré y le podía hacer el seguimiento al envío. Ahí va. Sí. Entonces es re perturbador ver cómo se mueve todo el tiempo, ¿no? Sí. De eso, como que ya la pero eso cualquier pedido que haces, claro, pero... bueno, pedido ya sí. La histeria ha desarrollado niveles de eficacia. ¿Por qué no me tocó el timbre si me dice que está acá? Y te indignás con cosas que antes eran inconcebibles. Entonces desbloqueó un nivel de histeria nuevo, sí, sumamente sí, linkeado con lo digital, con la ansiedad que produce lo digital, lo de tener todo ya. Que hasta ahora uno se indigna, sí, no, vino fría, y hace 15 minutos. Antes era muy bravo que vos le encares y le digas, la calentás en el horno callado la boca. Que vi que paraste en Plaza España a pitar un Nevada. Claro. Y me la dormí. Entre la cuadra, claro, en Garibaldi. En Garibaldi, 8 de octubre, te vi detenido 5 minutos reloj. Imagínate, se me enfriaron las fritas. Claro. Bueno, eso es loco, ¿no? Como... no, así no vamos a enloquecer, así se va a acabar el mundo. O sea que el personaje ahora podría ser, en vez de un taxista, estoy pensando, volviendo al principio, podría ser un delivery de aplicaciones. ¿No? De aplicaciones. Un delivery de aplicaciones. Sí. Primer podcast que versa sobre la realidad de ellos. Claro, boludo. que claramente. Bueno, ahí hay una discusión que tiene que ser prosperar, que tiene que ver con las condiciones de trabajo de esas personas. Y los perfiles de las personas que lo ejecutan. Decir los perfiles suena muy KGB, muy FBI, muy miliquero, ¿no? Porque los perfiles como si vos tuvieras en tu casa estructurado un manual de cómo es cada quien. Sobre todo las condiciones de trabajo, desigualdad de condiciones de trabajo en la misma compañía, digamos. Sí, sí. De verdad, o sea, como es bastante más común de lo que parece, digamos. Claro, y cómo eso se normalizó en pos de esa histeria desbloqueada a nivel digital que realmente tiene que ver o no para vos con esto de que la clase media digitalizada es mucho más pretenciosa. En términos de que compraste una pizza de 4 gambas y te quejas como si fueras, no sé, Elon Musk. A punto de lanzar un cohete a la luna pidiendo una zapi a... Y como que hay mucha data de esto de que te comparten una promo o que vos, no sé, como es tu primer pedido, tenés un bono y te hacen gastar 6 gambas, ¿entendés? Sí. Porque te dan una gamba y media de yapa y cuando querías acordarte que te clavaste la misma cosa, pagando un poco más, no sé, pero sí... Bueno, estoy en mis primeras experiencias en la ciudad, también viviendo acá. Entonces me pasa que, claro. Está mucho... O sea, en Progreso ya va a ser... Ya. De verdad, estoy hablando a 30 kilómetros, boludo. Pero ¿entendés o no? El Mercedes escrolea la búsqueda. Así no existe, claro. Acá está ahí y ve. O te programás. O sea, no pasa... ¿Cómo era que decía el pizzero que aquella vez fuimos? ¿Cómo era el veterano que tenía una frase, un leitmotiv que era re gracioso? ¿Cómo le decía? Oh, el dardo. El dardo, ¿cómo decía? El dardo, claro. Cuando iba, todo bien, no, todo bien, pano. Ah, pues me tengo que... Sí, tenés razón. Tiraba una muy graciosa el dardo. Sí. Yo llegaste fui una vez. Llegaste el dardo, ¿no? Sí. Pensé que no había llegado el dardo. ¿No es cierto? ¿No decía algo así o no? No es cierto. No es cierto la que decía. O sea, él te hacía preguntas y te contestaba el mismo. Te decía, ¿no es cierto? Mirá que la mozzarella. Y una pizzería hermosa. Que solamente tenía el horno, la pizza amasada por él, una máquina de cortar fiambre, que lo único que había para cortar era la mozzarella, porque no había esa de panceta, cheddar, ponerle hongo. Y en el segundo cajón de su escritorio, un bufo hermoso cruzado, ¿no? Sí. ¿O no? Yo digo de esto, me viene a echarle a alguien. Claro. Ahí va, tenía esa frase el veterano, sí. ¿No es cierto? Sí. Como esa metáfora. Vamos a bajar a tierra esa metáfora de suave la tararira. Porque siempre la discuto con todo aquel que quiere adentrarse en esa pieza simbólica... bastante pequeña y entender un poco la lógica de lo que pretendió decir esa persona que... Yo creo que escuché el audio original, ¿no? Claro, trajo al mundo esta frase, suave la tararira. Y es muy... yo la veo muy... Vos escuchaste ese audio, Gonzalo. Sí, por eso. Está chequeado. Yo, mirá, la imagen la podría reproducir. Suave la tararira sería... O sea, acomodándome, poniéndome cómodo, doblando la rodilla, cazando una chena. Ay, no. Y tomando... Empatizó con una tararira. Claro, el ahí va, ahí va. Y sí. La tararira aparece como, como un... Como podría haber sido un dorado o un... La escena fue... mi hermano apicultor con un amigo, muy amigo, apicultores los dos, 40 grados de calor, monte, ¿no? Espeso, nativo, 40 grados de calor, las abejas. ¿Cómo estaría para conversar con un apicultor como tu hermano? Claro, las abejas incipientes, ¿no? Miel. Claro, quejosas ante... Aparte hay que vestirse, ¿no? Hay que disfrutar. Claro, el mameluco porque te pican todo. Entonces, 40 grados de calor con los mamelucos. Mi hermano baja de la camioneta a la que habían ido una conservadora y retira una cerveza bien fría y su compañero, su amigo, le dice, lo mira, yo me lo imagino como si lo viera, escuchamos el audio, y esboza, suave la tararira. Tiene que estar suave ahí. La tararira, tiró. Sí. Y ahí te deja mirando a la playa, en un ruido. La tararira, un pez hermoso de agua dulce, con mucha espina. Ahí en las cañadas del Progre pescaban mucha tararira y mucho bagre. Hermoso pez de agua dulce. Pero claro, ¿cómo meterlo ahí en ese suave tararira? Para mí acompañado con esa... Bueno, viste, era una birra al final que se iba a tomar. Pero ese suave la tararira, ¿no? Como esa... Porque... Lo que pasa es que está la expresión. La expresión. Esa metáfora es como que el acento va en un tono idílico, ¿no? Tirando, ¿no? Suave, como es como, ¿no? Es el paraíso, ¿no? En una oración. Es como que Ahora, la ocurrencia de la tararira, imaginarte, porque esas frases te hacen empatizar de forma absoluta con lo que se dice. Y te imaginas, Mansa la Yara, tira un tío mío. Bueno, Mansa la Yara. Tiene que, ¿no? Son los mismos patrones. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Te Mansa la Yara. El sol ahí. Claro. Tranquila, toman. Sí. Mansa la Yara, ¿no? Es otro. Mansa la Yara. Es otro muy parecido. Pero, viste, al final, claro, volviendo a lo del principio, no está, no es la buena voz, como yo dije, sino más bien es la voz, de alguna u otra forma, porque en realidad, la, sí. O sea, la tonada, la forma, determina bastante lo que puede decir, sí, sí, más allá sí. de la palabra, las palabras. Sí. Eso es la tonada. yo pienso que pero eso, fue espontánea sí. hasta, o sea, con la carcajada, o sea, la primera vez de escucharla es única, ¿viste, ¿no? Que es como esas cosas que falopean fuerte esa frase, porque sí. a lo primero decís, no está tan buena, a los cinco minutos estás no, suave la tararía el sí. loop en tu cabeza. Me pasó que al rato medio que la incorporé y la fui reproduciendo, claro. Y gente que le llegó, otros amigos que te la tiran, ¿eh? Suave la tararía. Es hermoso, vos empatizás sí. con una tararira suave, yo lo imagino despegando, ¿no? En terreno acuoso. Me acuerdo que saqué una tararira una vez en Baigorria, de 2 kilos, yo era bastante chiquito. Baigorria es Endurón, una represa. Claro, ¿no? Sí, la represa de Baigorria. Claro, creo que está el Bonete y después está la de claro. Baigorria. Bueno, no sé, yo te digo claro... Pero no sé. Pero no tengo certeza. Digo, para decirte que por lo menos conozco a la tararira. Sí. Es de agua dulce. Sí. Como el bagre. Sí, claro. La anguila. ¿Han probado tararira? Sí, claro. Mucha claro. espina, mucha espina. San Fer de Colonia, entonces te compartimos estos atisbos del, ¿no? Sí. Propios del litoral. Claro, claro. Sí, sí, la tararira muy espinosa. Tararira. Muy espinosa, rica frita, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Hornito, algún diablón te hace empanada tararira, bueno, ¿o no? Sí, se puede, sí. ¿Algún yo diablón? Recuerdo que en Progreso salíamos a pescar y era tararira y bagre, y también anguila en los arroyos. En el barro y vicoso, y siempre era frito, porque uno iba medio calopampa ahí con un vinagre y... No falla, sí, claro. Frito no falla. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Un vino, claro. Un tabaco y un fuego y una sartén. Claro. Y una sí. faca y está pelado. Claro. Claro. Tajeaba el bicho y estaba bueno. Sí, estaba bueno. Sí, sí. Una gran experiencia con alguna... Encantos, encantos. Algún anzuelito clavado ahí. Sí, sí. Pero suave la tararira calza. Así que le queremos transmitir eso, que suave la tararira en cualquier reunión social que ustedes tengan, tírenla. Sí, tírenla a ver qué onda. Déjenla gravitar, que su poder gravitatorio se incrustará en todos los presentes y bueno... No va a pasar desapercibida. Claro, habilitará una carpeta en el escritorio de todas sus cabecitas que diga suave la tararira, ¿verdad? No un punto exe que se va a incrustar ahí. Una pestaña en tu Excel de vida. En ese disco C que alberga tu memoria RAM. Y bueno, es por ahí. Bien. Así que nada, Sanfer, ¿qué tema, con qué tema nos podemos retirar? Cantar retirada. O sea que justo estaba pensando eso. Justo acabo de buscar un tema de Kanye West, que se llama Monster, que es con Jay-Z y Nicki Minaj. Bien. Hola, Nicki Minaj. Claro, esta parte la vamos a editar, entonces vamos a hacer ahora el enganche y vamos a decir... Todo esto que pasó en los últimos 15 minutos lo vamos a sacar a la mierda. No. Y nos vamos a despedir, entonces, nos vamos a despedir de forma tipo así, natural, programada hasta el más mínimo detalle, pero el concepto es que suene improvisada. Ah, ¿está? Así que nada, Gonza, un placer compartir gracias, este momento bro. Con vos, hermano, hacer radio, qué lindo. Hermoso. Qué lindo encontrarnos en el éter. Sí, sí, acompañó aparte de la jornada. Ya uno medio venía medio liberado, casi que en bolas por el calor de divino. Hermoso. Vamos a seguir de acá a fin de año. Sí, a tirar tu freestyle. Tenemos que estar puestos para el freestyle. Pero el año que viene que hace un programa de tertulia de freestyle. Pasé nomás. Precioso, no me siento un invitado, pero me sentí un invitado porque comí como un torete de afuera. De verdad, boludo, comí mucho sí. y tomamos bien sí. y está divino. Sanfer, el año que viene el concepto tiene que ser tertulia y tenemos que trabajar la edición para meter ¿no? Diferentes ambientes y jugar con eso y es por ahí, una horita clavada, tiene que ser por ahí. Una horita. Así que nada. Claro, bien regulable. Coso. Una horita, cortita, 45 minutos, 15 de estética, pero en el medio ese jugueteo. Así que nada. Hermoso.